Claro, la distancia no es solo cuestión de geografía. Saludos. ¿A quién? A Luli. Ah, ¿es amiga tuya? Es amiga. ¿Me la vas a presentar esta? ¿Dónde vive? Vamos a empezar por ahí. Vive cerca. Sí. ¿Palermo, por lo menos? Belgrano. Bueno, está bien. Hola, ¿viste? No te presenté todavía, no podés hablar. ¿Cómo no puedo hablar, viste? No podés hablar, porque... No estamos al aire, pero no podés hablar porque este programa tiene una estructura, entonces uno no puede caer vos, el otro claro. Me está rompiendo todo. ¡Carlito, deja esto! Yo tengo una novia, ¿viste? Sí. Tenía una novia, ¿viste? Sí. Que vivía en Alemania, ¿viste? ¿En Alemania? Claro, ¿viste? ¿Y cómo hacía? ¿Y cómo vamos a hacer si ella estaba del otro lado del muro, viste? Y claro. Cuando estaba el muro, ¿viste? De ahí sabemos por los capítulos yo vi que vos sos virgen. Eso, ¿viste? Todo mentira, ¿viste? Ah, mirá lo que nos enteramos en medio de registrado.com que... y se fue, y me dejó hablando solo, como un boludo. Bueno, está bien. El viejo... ¡Deja eso! Carlitos toca todo. Toca todo y bueno, está bien. Están descontrolados todos los personajes de la lista. Hola, ¿viste? ¿Qué haces? Escúchame, terminé de contar la historia. ¿Qué pasó con la mina de Alemania? ¿Te escribías cartita, aunque sea? ¿Qué es lo que vos querés saber exactamente, viste? No, pero... Sí, rompí mi vida privada, ¿viste? No, nadie rompe tu vida privada, pero la pregunta es, ¿cómo hacías para la comunicación? ¿Te mandabas cartas? ¿Cómo hacías? Hablábamos por walkie-talkie, ¿viste? ¿Llegaba? Del lado del muro y yo estaba del otro lado del muro, ¿viste? ¿La latita no iba? ¿La lata con la soga, no? Eso es mucha tecnología para mí, ¿viste? Sí. Y bueno, no sé, el tipo va a venir y se va, el viejo, es un grande. Y Carlito sigue tocando todo y ahora agarró una guitarra que está en mi habitación. Está a la venta también. La venta. Hola, ¿viste? ¿Cómo andás? ¿Y cuando se cayó el muro, viste? Sí. No la vi nunca más, ¿viste? No se puede. Quedó bajo los escombros. ¿Qué? ¿No la viste nunca? ¿No supiste nunca más de ella? No la vi más, pero está viva, ¿viste? ¿Cómo sabes? Porque me manda fotos. ¿Y está buena todavía o ya se fue? ¿Cómo sabes si estaba buena antes? No, te pregunto. ¿Te gustaba antes, aunque sea? ¿La conociste físicamente? No, hablábamos por walkie-talkie, ¿viste? ¿Y cómo enganchaste a alguien por walkie-talkie? Digamos que estaba jodiendo la frecuencia y justo apareció ella. Y bueno, te enganchas con gente así como por el chat, ¿viste? Que no conoces. Sí, pero se le pide foto por esa, como que no como se como por el internet, ¿viste? Y aparte te calenteas, ¿viste? Que te aparece una que te dice, sí, soy re lindo, soy rubio de ojos celeste. Y ser rubio de ojos celeste no te garantiza que esté buena, porque puedes ser rubio de ojos celeste y tener menos cintura con paquete de yerba. Voy al baño, ¿viste? Bueno, la palabra del viejo del bastón, que aparece y desaparece como quieres, mientras Carlito está parado arriba de un escritorio, rompiendo todo. A ver qué opina la gente en el chat. Cortala con eso, callate vos y dejalo al loco, nada, dejalo hablar y se pone. Gracias a los oyentes por su apoyo, por estar incondicionalmente con nosotros. Y dice que Carlitos toque la guitarra, uno. Loco, te amo, ¿viste? ¿El loco tiene una mala distancia? No, el loco no está. Está el viejo del bastón, que está, ahora no sé dónde está. Está Carlito, que está rompiendo todo. Y a mí me hubiera gustado que venga Matías, que es mi personaje favorito, pero no vino, seguramente después toque el timbre, si es que lo invitan. Y bueno, y los dioses, que son la parejita. De la conocida serie, que todavía no han hecho su aparición. No sé si están o no los vi, así que después vamos a tratar de buscarlos y demás. Se corta la... Bueno, señores, un tema vamos a escuchar en este quilombo que ya está hecho. Y... también no es más un programa esto, sépanlo. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo definimos? Una transmisión. No por walkie-talkie. Ni siquiera radial. No. Ni por walkie-talkie. Es el ABC de cómo no se debe hacer un programa de radio. Un tema que habla también de eso, se llama Te Necesito. En la voz de Amaral, ya venimos. radio@medioregistrados.com Bueno. No, por eso te digo, pero... No se puede. Yo creo que sí. A ver qué opina la gente. ¿Cuál es el animal que viaja más lejos para tener sexo? El loro, porque para ponerla tiene que irse hasta la concha de la lora. ¡Qué delicado! Claro. Se ganó un aplauso. Bien, ¿eh? Un... Menos mal que no está Matías, porque si no le hubiera gustado a... Después me dicen acá, es que el problema es el modo en que se soluciona. Todo tarda más en solucionarse o en armarse, sí. Es lo que te decía, para mí acá el problema no es la distancia, sino cómo uno trata de cortar y cómo uno trata de ser feliz viviendo esa distancia. Tal cual, pero igual... ¡Hola! Llegó la estrella de la serie. Alejo, ¿cómo te va? ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Tengo un problema. Contanos. Un problema de la distancia. Te voy a sacar la cortina, porque vos hablás sin cortina. Dale, ahí está. Hola. ¿Cómo estás? Contame, ¿tenés un problema de relación a distancia? Sí. Con Valentina no podemos ser novios porque hay mucha distancia. Ella está en la cocina y hay como 10 metros de distancia. ¿Y no probaron acercarse? Hay una... No se puede. ¿Por qué? Porque está la pared y está la puerta cerrada. ¿Y abrí la puerta? ¿Qué, están encerrados? Cuando abrí la puerta... Está bien, está muy bien. Espera. Pero. Está bien, pero... Abre la puerta y me mira a los ojos. ¿Y ahí? Y ahí hay distancia, pero estamos conectados con los ojos. Y se conecta con los... Qué román, qué tierno lo que está diciendo, ¿no? Qué tierno. Es dulce. ¿Sí? Valentina no vino, che, qué cagada, porque yo quería hablar con ella también. Está atrás de la pared. Claro, porque a la distancia. Claro. ¿Y la extrañás? ¡Hola! Carlitos, ¿cómo andas? No quiero ni saber lo que vas a decir vos, porque vos sos un sacado, ya me rompiste todos los vasos de la cocina. ¿Por qué tenés esa furia permanente? ¿Estás enojado con alguien? No, yo no tengo ningún problema. Tengo muchas novias en muchas distancias y no tengo ningún problema. Las tengo lejos, cerca... Y bueno, justamente vos que sos una persona que tiene novias tanto cerca como lejos, ¿cuál es la mejor, digamos, también? ¿Es mejor cerca o lejos? Depende. ¿Te quedás con la de lejos o con la de cerca? Claro. Con la del medio. Con la del medio, claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere hablar de todos ustedes? ¿Están ahí sentados? No. No, nadie más quiere hablar. Está bueno. Oh, che, yo quiero que llegue Matías y no viene, loco. Igual va a entrar pegando un grito, ¿viste cómo es él? Ya va a llegar, me dicen acá algunos de los personajes que saben que va a venir. ¿Nos relajamos? ¿Escuchamos un poco más de música? Escuchemos. Tengo una pregunta para Alejo, que no está relacionada con esto. ¿Se puede o no se puede? Vamos a negociar esto. Una pregunta por cada personaje tienen. Los primeros que mandan lo pueden hacer a esta dirección. radio@mediosregistrados.com. Entonces, quedó claro. Una pregunta por cada personaje. No manden preguntas para la vieja, por ejemplo. Manden preguntas para Alejo, Valentina, el viejo, Carlitos. Para todos. Así que pueden mandar una pregunta para cada personaje. La mejor de cada pregunta se va a ser contestada y demás. Escuchamos un poquito más de música. Vamos a escuchar un tema muy monono, siendo casi 11 menos cuarto. Ya termina esto, apurate, mandale tu pregunta al loco, dale que nos vamos. Esto es The Cure con Friday I'm in Love. Últimos 10 minutos de este programa. Bueno, ¿se me ponen todos ahí en filita los personajes? Bueno. Yo tengo las preguntas para... No, vos tenés que ir después. Ahí está. Se me ponen todos en fila. ¡Primero! ¡No! Vos, bueno, dale. Bueno, la primera pregunta es para Carlitos, que está último. Vení, sentate ahí. Ahí está. Y es, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Mirá. Te estoy mostrando. Mirá. ¿Qué? ¿Qué te dice eso? Ni nada. ¿No la perdiste todavía? Sí, guarda eso. Gregory, ¿cuándo llegaste vos? Hola. ¿Cómo andás? Estaba comiendo una hamburguesa. Perdón, el retraso. No, está todo bien. Viva Lucy, entramos. Sí, está bien. Escúchame una cosa, se me cambian de lugar, que le toca a Valentina. ¿Sí? ¿Cómo andás? Ahí es de linda, yo estoy como enamorado de vos. Bueno, la pregunta que mandan los oyentes, quizás, no quiero que... Si no la querés contestar, no la contestás. Es una dama, me parece un poco desubicada, pero bueno. ¿Con cuánta frecuencia tienen sexo Alejo y vos? Tenemos sexo todos los días, en la cocina, en el lavarropa, en el microondas. ¿Adentro? En todos lados. Y dice si Valentina puede pedir un sándwich en el micrófono. ¡Yo quiero un sándwich! Mándale un saludo, se llama Laura. ¡Un saludo a Laura! Ahí está, bueno, ya cumplí. Bueno, y la pregunta que envían los oyentes, ¿por qué mandan preguntas desubicadas? Y es para el viejo el bastón, gracias linda, te podés levantar. Vení viejo. Bueno, la pregunta es si vos, no sé cómo encarar la pregunta por aquí, si vos te masturbás. ¿Qué es lo que es el masturba ese? ¿Viste qué es? Claro, tenemos un problema que el viejo no sabe lo que es la masturbación. Explícame qué. Yo después te lo explico fuera del micrófono, si te parece bien. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema porque le vamos a preguntar lo siguiente a otro personaje mientras seleccionamos la pregunta una a una. Che, viejo, ahora que no escucha nadie. ¿Te tocas o no, dale? ¿Qué? ¿Sabes que me toco qué cosa, vete? Así que, masturbarte, yo te voy a explicar. Masturbarse, ahora que no están escuchando los oyentes, es cuando alguien se estimula, digamos, es como acariciarte entre las piernas para tener sensaciones libres. ¡Pero vos sos loco, viste! No haces eso. ¿Cómo vas a hacer eso, viste? ¿Y qué haces yo? ¿Probaste? Eso se hace con compañía, viste. Ah, bueno, está muy buena tu postura. Está muy buena tu postura de la no masturbación y de sí el sexo. Yo soy así como old fashion, viste. Ya como chapado a la antigua, viste. Claro. Ese, viste. Está muy bien. Bueno, para que lo tenemos que ir al aire, pues le tenemos que preguntar al próximo personaje. Bueno, se me van acomodando todos los personajes. Me gustó la del viejo, chapado a la antigua, el tipo nada más. Supongo que todos se cuidarán. El turno de Gregory, sentate despacito, más arrancó la silla. ¿Cómo andás? Uy, perdona, disculpa. No, todo bien. Bueno, escúchame una cosa, la pregunta, sabemos que sos camarógrafo o eras camarógrafo del canal de las pelotas, no quiero nombrar. ¿De qué programa? No, podés nombrar, podés, de Telefe. ¿De qué programa eras camarógrafo? Es la pregunta que llega a través de medios registrados, de radio, arroba mediosregistrados.com. De muchos programas, pero me rajaron de todo. ¿Por qué? ¿Porque eras malo? Estaba en Utilísima. Sí. Y estaba... Pero Utilísima no está en Telefe. Ah, sí. Sí, estuvo un tiempo. Dale. Sí, ¿cómo que no? ¿Me vas a decir a mí dónde no, estaba? No, disculpame. Yo tenía la cámara. Soy el único boludo que es bardeado por Gregory. Dale, decime. ¿En qué otros pasos? No me acuerdo. Está muy bien. Bueno, dejamos paso a los siguientes personajes. Vamos a poner un poquito de música. ¿Qué música te gusta? ¿Qué quieres que ponga, Gregory? Poné... un poco de... Ed Sullivan. ¿Ed Sullivan? Nada más nuevo, tenés, no, mirate. Bueno, te vamos a poner a los Beatles, cuando tocaron en el Sullivan, que estés. Qué bueno, dale. Qué bueno, ¿no? Te lo rellenan. Ya está en su lugar el turno de la vieja, ¿sí? Hay preguntas que yo haría y no las voy a hacer, porque sería ya, abusarte de a quien tengo acá, que por otro lado ninguno de los oyentes la manda, que yo... Se me ocurre preguntar los nombres a los personajes que no lo sabemos, pero me los va a decir después cada uno fuera del micrófono, así que yo los voy a saber y ustedes no. Ah, qué jodido soy. Bueno, vieja, ¿estás cómodo ahí? Decime. Te tengo la pregunta. Dale, acuérdate que ya hace de noche, le tengo que dar de comer pancito a la paloma de la plata. Pero las palomas no están de noche. Escuchame una cosa, ¿qué edad tenés en la pregunta? 120. ¿120? ¿Cómo te mantenés tan bien? 119. Claro, se resta edad un poquito. Bueno, te vas para la... ¿A qué plaza vas a darle de comer pancito? A la plaza del Monseñor de la Andrea de la Paloma. Buenísimo, le tenés que dar el asiento y los auriculares que tenés puestos al próximo personaje. Va. Seguimos en MedioRegistrados.com. Estamos entrevistando y estamos haciendo algo que no tenía planeado, que es hablar con los personajes de la serie El Hijo de Valentina. Y bueno, ya han desfilado por la silla y se han cambiado los auriculares uno por uno, contestando una pregunta enviada por los oyentes. Y llega el turno del más grande. No es el personaje que más me gusta, no es el personaje que te lo digo en la cara, no sos el que más me gusta. A mí me gustan el negro y Matías, los dos que no vinieron. Y la pregunta para vos, que también se puede aplicar a muchos personajes, es ¿por qué carajo no te cambias de ropa? Yo me cambio. No, vos no. A mí, Valentina, déjame a mí. Yo me cambio de ropa todos los días, pero tengo un ropero toda con la ropa del mismo color. Está bien. Y Valentina también. Y Carlitos también. Está bien. Tiene razón. La última pregunta para Carlitos. Vení, porque esta ya es por parte mía. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué otras bien. Cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Y vos? Bárbaro. ¿Qué otras cosas tenés en el garage que nunca hayas usado? Me la contestás después, ¿querés? Dale. Listo. Dejamos voy eso. A revisar el garage. Vamos a ahora ir vengo. Ahora a una comunicación telefónica. Estamos comunicados con una persona. Quise hablar con él y yo dije, si vinieron todos, no me iba a quedar afuera. Uno de los personajes me pasó su celular. A ver si me escucha. Matías, ¿cómo estás? Me chupa la pija, va a ir la radio, boludo, estoy ocupado, llámame de otro momento. Hola. Bueno, me cortó el señor. Vamos a hacer la... Recordamos que este es un programa que estaba tratando lo que es las parejas. Vamos a hacer la conclusión personal cada uno, la de Natalia y la mía. Y cuando volvemos, Carlitos contesta la pregunta que le hice. Bueno, ante todo vamos a pedir disculpas por la desprolijidad que tuvo este programa, pero quiero ver cómo se hace para tener 6, 7 personajes adentro de un cuarto, hacerlos hablar a todos, y aparte, sin estar preparado porque no iban a salir, pero salieron porque son así ellos. Y salió con frío. Bueno, señores, acá normalmente terminaría el programa, no voy a extenderme tampoco, tenemos una pregunta en la voz de Carlitox, que la va a contestar ahora. Vos saludás si querés, Natalia, ya, hasta la semana que viene. Me despido. Claro. Prometo ser puntual. Esto, si nos vamos. Prometo ser puntual. Dale. Bueno, vení, querido. Correte, déjame a mí. Sí. Qué grande, ¿por qué pelo verde? ¿Te teñiste o es así? Tengo tinturas especiales que las consigo de Japón. En Japón, bueno, está la trola que se iba a laburar de cosas. Bueno, escúchame una cosa, la pregunta que te había hecho, ¿te la acordás? Y mi mamá también se tiñe el pelo. Claro, ¿cómo es que se llama? ¿Sabías? No, doña, no me acuerdo. Bueno, no importa. Tu mamá también se tiñe el pelo. Si quiero que me consigas la risa de tu mamá, después la vamos a ver si la puedo grabar, porque me gusta mucho cómo se ríe. Bueno, ¿te acordás que te había preguntado? No. ¿Cómo que no te acordás? Ah, claro, ¿qué cosas tenés en el garage, esta, una pregunta mía y me lo he olvidado. ¿Qué otras cosas, viste, así como tenés la colección de espada milenaria, tenés el ovni que todo que nunca usaste y siempre estrenás en los capítulos, qué otra cosa tenés en ese garage, quizás, que es un anticuario o un lugar donde hay cosas muy especiales? Tengo muchas cosas. Tengo muñeco de He-Man. Sí. Tengo un helicóptero que está mal de fábrica y lo tengo que cambiar. Nunca lo usé. No, y... pero lo compraste ya mal de fábrica. Vino mal de fábrica. Claro. ¿Qué más? Y tengo un topi. ¿Un qué? Un topi. ¿Qué es eso? Un juguetito. ¿Un topi? Qué lindo, ah, mirá, uno sabe lo que soy. Es un huevo con ojitos. Con ojitos, qué lindo. Ella, yo le puse topi, porque es mi amigo. Está bien. ¿Qué tamaño tiene ese garaje? Oh. Hay que tener un garaje importante para guardar todo eso, ¿eh? Es muy grande. ¿El ovni lo vendiste o lo tenés todavía? Lo cambié por una X-Wing. Ah, lo vi, sí, me enteré en el último capítulo. Le mandamos un saludo a Teto Medina, que actúa en el capítulo 16, que es ¿cómo se llama el capítulo? No se llama. No se llama, está muy bien. Ah, claro, no se llama. Bueno, señores, esto ha sido todo. Han estado los personajes de Alejo Valentina, Carlitox, Alejo Valentina, Viejo del Bastón, la vieja, Gregory, Matías salió por teléfono. Para mí fue un gusto. Nos vamos a quedar ahora, voy a ver cómo me lo saco de encima. Y nos encontramos la semana que viene. ¿Para qué es este botón? No, no toqué, soltá. No, pará que me subí la cortina con esto. Nos vamos, nos despedimos la semana que viene, nos encontramos en este programa. Mientras trato de pararnos, chau. www.mediosregistrados.com. Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday? Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas? Ah, sí, sí. Pues la tienda. Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A veces, elegir un regalo es también una experiencia. Es dejarse asesorar, recibir atención personalizada y escoger lo que más te gusta a ti y a los tuyos. Por eso, este Black Friday encuentra el regalo que buscas en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com. Nespresso. What else? Soy muy sensible a la calidad del aire y en el coche, con mis hijos, no estamos muy a gusto. Es hora de cambiar el filtro del habitáculo de tu vehículo. ¿Ah? Sí, hay que cambiarlo cada año. En oscaro.es encontrarás una selección de filtros de habitáculo adaptados a tu vehículo. Es muy fácil y muy económico cambiarlo tú mismo. En este momento, gastos de envío gratuitos. Oscaro.es. Ya no limpio de otro modo. Leica Plus, su potencia aspira todo. Leica Plus. Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. Black Friday en Douglas. ¿Estás preparada? Aprovecha la oportunidad de hacerte con tus productos favoritos con descuentos de hasta el 80%. Cientos de productos de maquillaje, tratamiento y fragancias a precios increíbles. Solo hasta el domingo 29 de noviembre en Douglas y Douglas.es. Bye. que quieres bailar. Hey, guapa, guapo, ven a bailar. Hey, guapa, guapo, cha, cha, cha. Hey, guapa, guapo, ven a bailar. Hey, guapa, guapo, cha, cha, cha, cha.

winter is coming and I need to stay warm. Impossible. Crazy right now, you love, crazy right now, crazy right now. What a sight you are. think I know somewhere we can part. Treat me right, but you were just the way the time. Que la distancia es el olvido.

I'm getting a little tired of your broken promises, promises. Looking at your pages, seeing different numbers and numbers. Call you when you're study, hanging with the fellas, hanging with my friends, you always getting jealous and jealous. I was with you when you didn't have no fellas, no fellas. Hanging at the crib, chilling with your mama, never funded you, never fought the drama, the drama. Now you took the script, play it, please. No, I'm not the one. Sure, I understand.

40 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. 40 principales.